Capricho Verde en Iguana Pro, colaborando con el DJ Tombo Lobo. Que maquinón, mami, yo te encontré como nunca a ti me imaginé. Especial, soy tu único astronauta con un cometa en la cara. Mal me pongo si no estoy cerca, mami. Cada momento que pasa me siento mal sin ti. Vainilla, vainilla, que vainilla, mano. Me ha activado, solo se fue con el fulano. Cualquier querubín, digan que tengo que hacer es que me vuelvo loco por esa mujer. Máquina, máquina, es que pareces una diosa. Máquina, máquina, qué mujer tan hermosa. Máquina, imagina cómo me mueve la losa. Meneo de cadera, que es mejor que cualquier cosa. Máquina, mami, yo te encontré como nunca a ti me imaginé. Me fascina el color de tu piel, de tus labios ricos como la miel. Linda, hermosa, mi chica preciosa. Solo pienso en ti, no pienso en otra cosa. Tiene unos ojitos lindos, wow, que me dejaron pasmao. Un besito cariñosito, dulce y sabroso como caramelito. Te quiero, te necesito. Si amarte es pecado, me quedo con el delito. Máquina, es que pareces una diosa. Máquina, máquina, qué mujer tan hermosa. Máquina, imagina cómo me mueve la losa. Meneo de cadera, que es mejor que cualquier cosa. Máquina, mami.